Sagen Sie jetzt mal bitte Anarchie. Anarchie. Anarchie. Ob geschichtlich oder brandaktuell. Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Viva Anarchie! El siguiente audio es una grabación realizada por activistas de la autoorganizada Ocupa para refugiados Orfanotrofeo en Tesaloniki, Grecia. Hemos recibido este material en inglés por parte de nuestras compañeras de Chernalukna del programa anarquista en Radio Student en Ljubljana, la capital de Eslovenia. Las compas de Orfanotrofeo nos cuentan sobre la situación que llevó a la Ocupa de este lugar en Tesaloniki a principios de diciembre de 2015, así como sobre su lucha por mantener el espacio a pesar de muchos obstáculos. In the middle of November, the borders closed for most nationalities. A mediados del mes de noviembre, las fronteras estaban cerradas para la mayoría de las nacionalidades. Miles de refugiados se encontraban varados en las fronteras de Grecia y Macedonia. Las protestas comenzaron casi de inmediato. Las vías férreas fueron ocupadas y paralelamente se organizó un campamento situado a pocos metros de uno establecido por parte de las organizaciones no gubernamentales. Ya desde principios de diciembre la presencia de la policía se intensificó y las ONGs dirigidas por el Estado comenzaron a sembrar el miedo entre las personas, sugiriendo el abandono del lugar, mientras que al mismo tiempo decenas de buses transportaban diariamente a los refugiados hacia Atenas. El 9 de noviembre, el campamento en las fronteras de Macedonia y Grecia fue evacuado por las fuerzas policiales y Frontex. A pesar de su esfuerzo por aterrorizar a los refugiados, quienes no quisieron dejar el campamento fueron violentamente subidos a trenes y autobuses con el fin de ser transferidos a la capital de Grecia. La organización autónoma No Border Kitchen también fue evacuada. Muchos voluntarios, gente en solidaridad y periodistas fueron sacados por la fuerza bajo la amenaza de arresto. Una vez más, la violencia y la represión del Estado fueron escondidos del público. Once again, violence and state repression were hidden away from the public. On the 5th of December in Thessaloniki, Greece, an old abandoned building, Orfanotrofeo. El 5 de noviembre en Tesalónica, Grecia, un viejo edificio abandonado, el cual hoy lleva el nombre de Orfanotrofeo, fue ocupado por la solidaridad de las personas. El propietario legal del edificio desde 2011 es la iglesia INC. El lugar ocupado fue una respuesta a la inminente evacuación de la frontera en Eidomeni, no solo para proporcionar viviendas, sino también para convertirse en un lugar donde tanto las personas refugiadas y solidarias pueden luchar por sus derechos y reivindicaciones. La asamblea de Orfanotrofeo consta de los habitantes del edificio y la gente del movimiento radical, comunistas, anarquistas y antiautoritarias. Las exigencias son las fronteras abiertas para todos y todas, libre acceso al sistema de salud para todos y todas, papeles para los inmigrantes, como una parte esencial de la lucha contra la marginación social y la devaluación. The squad of Orfanotrofeo is a self-organized structure. La ocupación del Orfanotrofeo tiene una estructura autoorganizada, la cual opera con la participación igualitaria de los inmigrantes y la solidaridad de las personas sobre la base de procedimientos colectivos y sin mediaciones, además de ser antijerárquicos y respetuosos de las diferencias. Desde el primer día, la ocupación ha sido continuamente amenazada por la iglesia filantrópica. La evacuación del edificio y su demolición es la meta principal de la iglesia, y sus esfuerzos son cada vez más feroces. No es una sorpresa para nosotros el hecho de que las amenazas contra el edificio han surgido al mismo tiempo en que los países de la Unión Europea han establecido en sus agendas las políticas antirrefugiados. Queremos dejar claro que defenderemos el edificio y nuestras decisiones políticas a sabiendas de que el gobierno griego, las autoridades de la iglesia, el alcalde liberal y el municipio de Tesaloniki, la constructora que ha realizado este proyecto y todos los que participan en la evacuación del Orfanotrofeo tienen nombres y direcciones. Todo movimiento se mantendrá firme en contra de ello. Have names and addresses. The whole movement stands still against them. We call all the people. Hacemos un llamado a todas las personas a unirse a nosotros contra el autoritarismo y el totalitarismo del Estado y los jefes. Nuestra solidaridad puede destruir fronteras y vallas. It can destroy borders and fences. Facebook page, Catalepsis Stage. Más información la puedes encontrar en el sitio de Facebook, facebook.com/housing squad for immigrants Orfanotrofeo. La dirección es 186 Lambraki Street, Anno Tumba, Thessaloniki, Grecia. Número de contacto 0030-698-938-9750. Número de contacto de la República de Macedonia 0030-694-36-20-206. El teléfono de contacto de No Border Kitchen Samos es el 0030-694-665-0046 y el de No Border Kitchen Lesbos 0030-694-94-69116. 9116.